te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te quiero mucho, morenita linda, con todas las fuerzas de mi corazón. Siempre yo quisiera mirar en tus ojos, besar tu boca, panal de miel. Mira, mírame, mira, besa, bésame, bésame, que me quieres, morenita linda de mi corazón. Mira, mírame, mira, besa, bésame, bésame, que me quieres, morenita linda de mi corazón. Bésame, que me quieres, morenita linda de mi corazón.